Jueves 26 de marzo. El tiempo de espera. Leo Daniel capítulo 12, versículo 5 al 13. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno del lado del río y el otro al otro lado. Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre aguas de río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, la mitad de un tiempo. Cuando se acabe la dispersión de poder, el pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora. Habrá 1290 días. Bienaventurado el que espera llega a 1335 días. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cómo concluye el libro? Curiosamente, esta escena final tiene lugar al lado del río, el Tigris, en lugar de la última gran visión de Daniel, en el capítulo 10, versículo 4. Sin embargo, la palabra empleada aquí no es la palabra hebrea común para río, sino el término de Yehor, que generalmente designa el río Nilo. Esto nos recuerda el Éxodo, que muestra que, así como el Señor redimió a Israel en Egipto, redimirá a su pueblo en el tiempo del fin. Se dan tres calendarios proféticos. El primero, tiempos y la mitad de un tiempo. Responde la pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? En Daniel 12:6. Las maravillas se refieren a las cosas descritas en la visión de Daniel 11, que son una elaboración de Daniel 7 y 8. Más específicamente, este periodo se mencionó en Daniel 7:25 y más adelante en Apocalipsis 11:3 y 12:6 y 14 y 13:5. También corresponde a los 1260 años de la supremacía papal, que se extendió desde 538 hasta 1798 después de Cristo, y Daniel 11:2 al 35, que refiere a la misma persecución sin mencionar su duración. Los otros periodos, 1290 a 1335 días, responden a la pregunta: ¿cuál será el fin de estas cosas? En el mismo Daniel le hizo al varón vestido de lino, y ambos periodos comienzan con la eliminación del continuo sacrificio y el establecimiento de la abominación desoladora. De la lección sobre Daniel 8 aprendimos que el continuo sacrificio se refiere a la intercesión continua de Cristo, que fue reemplazada por un sistema de adoración falso. Por lo tanto, este periodo profético debería comenzar en el año 508 después de Cristo, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convirtió a la fe católica. Este importante acontecimiento allanó el camino para la unión entre la Iglesia y el Estado, que prevaleció a lo largo de la Edad Media. Por lo tanto, los 1290 días terminaron en 1798, cuando el Papa del momento fue arrestado bajo la autoridad del emperador francés Napoleón. Y los 1335 días, el último periodo profético mencionado en Daniel, terminaron en 1843. Este fue el tiempo del movimiento milerita y del estudio renovado de las profecías bíblicas. Fue un tiempo de espera y esperanza en la inminente venida de Jesús. A lo largo de Daniel vemos dos cosas: el pueblo de Dios perseguido y el pueblo de Dios finalmente reivindicado y salvo. ¿Cómo puede esta realidad ayudarnos a procurar ser fieles, independiente de nuestras pruebas apremiantes? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 53, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 28.